Continuamos bailando, gozando, bailando, gozando. Levántense, levántense, todos, todas, porque esto es el ritmo de corazón a corazón de tu grupo Amanecer. Y esta canción va con cariño para toda Arica y para todo Chile. Pero no pienses mal, no te vas a enojar, amigo, nada más de la cervecita. Pero no pienses mal, no te vas a enojar, amigo, nada más de la cervecita. No seas celosa, si yo te quiero a ti, ni caprichosa, si tú eres para mí. Tú eres la preferida, tú eres la más bonita de lo que yo conocí. Contigo me casaría, de llevarte a mi vida, mi querida mujer. No pienses mal, no te vas a enojar, amigo, nada más de la cervecita. No seas celosa, si yo te quiero a ti, ni caprichosa, si tú eres para mí. Tú eres la preferida, tú eres la más bonita de lo que yo conocí. Contigo me casaría, de llevarte a mi vida, mi querida mujer. Contigo me casaría, de llevarte a mi vida.